Domingo 29 de septiembre, el primer regreso de los exiliados. Leo Jeremías capítulo 25 versículos 11 y 12. Y toda esta tierra será puesta en desolación y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Y será que cuando fueren cumplidos los 70 años castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, dice Jehová, y sobre la tierra de los caldeos, y la convertiré en desiertos para siempre. Jeremías 29:10. Porque así dice Jehová, cuando en Babilonia se cumplieren los 70 años, yo os visitaré y cumpliré sobre vosotros mi buena palabra para volveros a este lugar. Daniel capítulo 9 versículos 1 y 2. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, el cual fue puesto por rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años, el cual habló Jehová al profeta Jeremías, que había de concluir la asolación de Jerusalén en 70 años. ¿Cuándo se produjo el primer regreso de exiliados? ¿Qué profecía se cumplía con ese regreso? El Señor influyó en Ciro para permitir el primer regreso, en cumplimiento a los 70 años de la profecía de Jeremías. Jeremías había escrito en la tierra de Judá que quedaría desolada durante 70 años bajo el dominio de Babilonia. Esto ocurrió en 606-605 a.C. y 537-536 a.C. Pero Dios abriría las puertas para el regreso de los cautivos. Mientras Daniel estudiaba los escritos de Jeremías, se dio cuenta de que había llegado el momento de ese regreso prometido. En Daniel 9, el profeta estaba angustiado porque los 70 años estaban llegando a su fin sin cambios visibles. El nuevo imperio persa había ascendido al poder, se afligió y acudió a Dios, suplicando misericordia y el cumplimiento de sus promesas. En el mismo capítulo de Daniel 9, 24 al 27, Dios le aseguró a Daniel que él está pendiente de todo y tiene futuro planificado. Con un libertador que moriría por el pueblo para expiar sus pecados, traer justicia y cumplir el sistema sacrificial. En efecto, Dios estaba diciendo, Daniel, no te preocupes, dado que el verdadero libertador Jesús instó a Ciro, el rey de Persia, para que diera la orden de liberar a los cautivos. Dios siempre es fiel a sus promesas. Según Daniel 10. Para saber cómo intervino Dios para garantizar la prosperidad de su pueblo en su terruño. Esdras 1 registra la proclamación del rey Ciro de que la nación de Israel era libre de regresar a Jerusalén y reconstruir la casa del Señor. La orden se libró en algún momento entre los años 539 y 537 a.C. Ciro no solo dejó ir, sino también se aseguró de que regresaran con regalos, ofrendas, incluidos los vasos originales del templo, que habían sido robados por Nabucodonosor. Este acontecimiento nos recuerda que los israelitas que abandonaron Egipto muchos años antes, cuando Dios también tocó el corazón de la gente para ofrecerles regalos de despedida, y este primer grupo que regresó a Judá estaba compuesto por unas 50.000 personas que probablemente incluían mujeres y niños de otros territorios. ¿Qué otras profecías históricas se han cumplido exactamente como esta promesa en la palabra? ¿Y cómo podemos consolarnos con el hecho de que Dios conoce el futuro y que podemos confiar en sus promesas? Reavivados por su palabra, hoy Primera de Crónicas 14, durante esta semana, Conflicto de los Siglos, capítulo 3.